Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Hasta 10 municipios andaluces de más de 5.000 habitantes han llegado a superar durante la última semana los 1.000 casos de la tasa COVID, 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y sobre todos ellos puede recaer el toque de queda si así lo deciden hoy miércoles los comités provinciales de salud pública. Son Málaga capital y los municipios de Olula del Río en Almería, Conil de la Frontera, Paterna de Ribera y Olvera en Cádiz, Marchena, Tocina y El Cuervo en Sevilla, Campillos en Málaga y Mengíbar en Jaén. Allí su alcaldesa en funciones dicen que han tomado todas las medidas posibles para frenar los contagios. No pienso que hagan las fiestas porque ha sido todo súper controlado. Pienso que eso, la movilidad, la época estival en la que nos encontramos y la gente joven que ya hace mucho tiempo y... La Junta de Andalucía va a esperar el aval judicial antes de aplicar la medida de exigir el certificado COVID para entrar en locales de ocio nocturno. En Canarias, precisamente un tribunal, recordamos, echaba para atrás la medida. Una medida que se aplica desde hace días en Galicia, por ejemplo, y en Cantabria. Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid se lo están pensando también. Entre los empresarios del sector hay opiniones contrarias a que se aplique, otros las aceptan, pero piden que se complemente con la ampliación de horarios, como apunta el presidente de los hosteleros cordobeses, Francisco de la Torre. Si esto no trae consigo la ampliación de horario, porque es que no tiene sentido, o sea, si crean esas burbujas de personas totalmente vacunadas dentro del establecimiento, insisto, exigimos desde ahora mismo que esos establecimientos puedan abrir con total normalidad. Nos deja tantas lagunas porque estos nuevos test rápidos que están existiendo en las farmacias son factibles, o sea, son admitidos por parte de los establecimientos. No son admitidos. ¿Quién nos garantiza que tienen esas 72 horas, como dicen? Bueno, pues decíamos que hoy se reúnen los comités territoriales y también la Interterritorial de Salud, Gobierno y Comunidades Autónomas. Esta tarde van a buscar aunar las limitaciones que van a marcar la vuelta del público a los eventos deportivos multitudinarios, entre ellos la Liga de Fútbol, que va a empezar en apenas 2 semanas. La idea es establecer unas medidas comunes de mínimos para hacer estos espacios seguros en todo el territorio, ya que la competencia sobre los aforos es de las comunidades autónomas y no todas soportan la misma presión de la pandemia. Y de vacunas hablamos porque en Andalucía todavía quedan trabajadores en residencias de mayores sin inmunizar. Casi un 3%, 1.009 no están vacunados. Tratan con mayores exponencialmente vulnerables al COVID. Esto para Martín Durán de la Federación de Mayores es algo que la Junta debería evitar. Es una bomba de relojería. Eso no se debe de permitir que un señor que no esté vacunado esté en una residencia, porque además, de lo repito, es que venimos observando que estos señores están provocando contagios, que es que de donde se produzca un positivo, los residentes que ahora mismo no están obligados a llevar mascarilla, se les ponga mascarilla. Pues nosotros, ahí lo que tenemos que decirle a la Junta de Andalucía es que no han aprendido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza hoy sus vacaciones. Va a pasar unos días de descanso junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote. Temperaturas para hoy bastante altas en los valles del Guadalquivir y del Guadalhorce. Temperaturas en torno a los 38 grados. Hay aviso amarillo en esas zonas. A esta hora tenemos 21 grados en Cardeña, Córdoba, 22 en Huelva capital, 22 grados también en Sabiote, en la provincia de Jaén. Andalucía. 6 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Sabor. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, Andalucía, muy buenos días. Tenemos más mensajes preparados para abrir con nuestros oyentes nuestro principal activo, lo más valioso que tenemos, esta segunda y última hora en este miércoles de agosto. Buenos días, aquí el Marra Verdufre, dirección Puente Genía, descarga unas latitas, a ver si las llenan de carne de membrillo. Ah, qué rico. Y a ver si esos zorros matutinos que van dirección al trabajo de Metragráfica del Sur llaman alguna mañana para alegrar la mañana. Eso digo y yo. Eso de que al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué? Y que es más feliz. Yo soy más feliz levantándome a las 11 de la mañana un fin de semana, durmiendo la siesta y luego acostándome a las 2 de la mañana. Sí, ¿no? Que más que madrugando todos los días a las 5 de la mañana o a las 4. Vamos a por el miércoles. El gorrilla, vamos cargado de combustible para la parte de Badajoz, Valencia del Ventoso. Y hace un día espléndido, muy bueno, muy bueno, 22 graditos. Así se tenía que quedar hasta el agosto que viene, me cago en la leche. Un saludito para los colegas. Venga, muy buen bien, día. Muy bien, muy bien. Adiós. Adiós, adiós. Y además saludos para todos los que están trabajando, los que están despertando en este momento, los que se están preparando, saliendo de casa, dispuestos a desayunar, bien en casa, bien fuera. Y por supuesto, agentes de Ceuta, de Melilla, de Extremadura, de Murcia, de Castilla-La Mancha, todos los que nos sintonizan desde cualquier punto de estas zonas a través de la radio o desde cualquier punto del mundo que también a través de nuestra web, Canal Sur. Aquí vamos, dirección Mérida. Voy yo y mi mujer, somos transportistas y trabajamos en la empresa Transportes Valiente. Venga, un saludo ahí a todos los camioneros. Desde soy de Sanlúcar la Mayor. Transportes Valiente, me gusta el nombre. A los buenos días, Juan Antonio Jurado. A los buenos días. Un saludito va para todas las madres y mujeres de los transportistas. Sí, sí. Y en especial a mi suegra María Dolores Martínez Santos, que es una mujer de bandera. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Y además, les digo otro detalle de por qué a mí el gremio del transporte me es bastante cercano. Es que mi abuelo materno era transportista y mi tío también, el hermano de mi madre. Transportes Linares de la Carolina en Jaén, y conozco muy bien ese trabajo. Muchas veces he ido yo con mi abuelo acompañándolo en la cabina cuando no había aire acondicionado y los camiones eran otra historia, no como los que hay hoy. Si está usted conduciendo en este momento el camión, la furgoneta de reparto, mensajería, taxi, autobús, llámenos, envíe un WhatsApp al 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues tenemos 19 grados en Granada, concretamente en la estación automática de la EMET, en la base aérea de este lugar de Andalucía, casi 21 en Loja, 22 en Valverde del Camino, en Huelva, y al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, tienen 21,6 grados centígrados en este momento. 4 de agosto de 1977. Muere en la capital de España, en Madrid, Antonio Machín. De La Habana a Nueva York en 1930. Seis años más tarde llegó a Europa y tras una breve estancia en Londres marchó a París, donde la música cubana tenía una presencia bastante intensa, fuerte. Tras su llegada a España y con más de 60 discos ya grabados, le llegó la consagración definitiva junto a su cuarteto. Aquí se quedó hasta su fallecimiento el día 7 de junio. Salió muy agotado de escena en un concierto en Alcalá de Guadaira y la verdad es que no pudo regresar. Esa fue su última actuación. Cuando Machín volvía por Sevilla para cantar y antes de tener su chalet en la calle Manuel Mateo, hoy rotulada precisamente calle Antonio Machín, pues paraba en el Colón, en el hotel tradicionalmente de los toreros en Sevilla. Y en Sevilla se enamoró, y no solo de la ciudad. Se casó con María de los Ángeles Rodríguez, la conoció en una de las primeras discotecas que había en España, un local llamado Hernal, que estaba en Plaza Nueva, en Sevilla. Nos lo cuenta una de sus sobrinas. Escucharán también a Emilia y María José Lugo, y también al ya fallecido Antonio Oliveira, que fue alcalde de Los Negritos hasta 2006. Mira que eres linda, qué preciosa eres, ¿verdad? Ella era profesora de corte y confesión de la económica, y era amiga de él, la dependienta, que era hija del dueño, y ahí se hicieron amigas y subía con amigas y todo, y bailaban arriba. Y un día le dice una: Angelita, las dos flechazo al negro, ¿eh? Dice: venga ya, no empezás con las bromas. Dice que no, observa lo bien que se casaron en seis meses. Así que, pero claro, ella lo supo encarrochar y fueron muy felices, muy felices. Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Antonio Machín, el cantante cubano enamorado de Andalucía y, por supuesto, también de Sevilla. ¿Llamaban los señores? Sí. Dile a Machín que cante la canción Ayer. Bien, señorita. ¿Pero tú no la has oído? No la he oído. Ayer. Es que yo quisiera que tú, vamos, hubieses conocido a mi tío andando por Sevilla, esa calle siempre, por esa calle Tetuán. Eso sí, lo recuerdo. Corrillos y corrillos y corriendo. Y una persona de color, querida, vamos. Sí, quererlo de verdad, pero los sevillanos somos cariñosos y más agradables, más que cuando se ponía el casino a la exposición por fuera. Y él siempre le dedicaba a su público de afuera las canciones, que yo dice que se le olvidó en la gente loca, ¿verdad? No, que Machín me va a dedicar, siempre se acordaba del que estaba afuera, que no me podía entrar, porque no se podía. Sevilla, y me gustaba mucho dar paseo por el parque cuando llegaba, ¿no? Voy a escapar. Se iba también a un sitio, a un barecito de su estilo taberna, lo que no sé yo por dónde era. Se iba allí a comer sus jamoncitos, Antonio Machín, negro, sevillano y cofrade de Los Negritos. Una hermandad que acogía a toda la gente de color por ser su historia de los esclavos que se vendieron y todo eso. Oye, negrito. ¿Negrito de qué? Juan vivía dos casas más arriba de aquí de la capilla, y claro, él era mulato, se vinculó a esto inmediatamente. Su hermano Antonio, que vino a Sevilla después, entonces claro, sus primeros contactos con Sevilla fue aquí al lado de la capilla, y es lógico que se hiciera hermano de los negritos. Don Antonio Abad Lugo Machín falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977 con 74 años. Cada aniversario, sus compatriotas le rinden tributo en su tumba con una mezcla de perfume de gardenias y de buen ron cubano. Su esposa moriría pocos años después. Estábamos escuchando antes a sus sobrinas, a Emilia y María José Lugo. Tú averigua mis pensamientos, que yo quiero ser enterrado en Sevilla, ¿eh? Digo, yo también, le decía yo de broma. Digo, no te rías, digo, no sé, yo no me río, que yo quiero estar, ¿eh?, enterrado en Sevilla, ¿no? Y para acá lo trajimos. Dos gardenias para... Yo, ahora te voy a hacer una preguntita muy simpática. Yo no pienso retirarme nunca. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos. Dos gardenias, recordando la figura de Antonio Machín. Hoy se cumplen 44 años de su muerte. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Vea, José Ángel Antequera, por aquí un transportista. Buenos que días. Transporto neumáticos a los talleres, pueblo de Málaga. Un saludo, vamos por el miércoles. Buen viaje, amigo mío, precaución en la carretera. Soy Florian de Carión de los Céspedes. Pues yo también soy transportista. Llevo con un tren de carretera el abono líquido para los campos, para que coman los arbolitos y la demás fruta, hortaliza y todo lo demás. ¿Qué haríamos sin ustedes? Hoy voy a mandar un saludito a mi compañero del correo, Antonio, de Alcalá del Río. Venga, que tengáis buen día todos. Enviado, enviado queda, amigo mío. ¿Qué haríamos, como decía antes, sin ustedes y los transportistas? Aquí saliendo de Álora, dirección Málaga. A Charly, está bueno de trabajo ahí. Venga, saludos a todos los oyentes. Aquí acabamos de terminar de echarle de comer a los toros y de arreglarlo. Y vamos a ver si nos tomamos un cafelillo y a empezar a currerlo en la empresa. Venga, que tengáis todo un buen día por ahí. La mañana parece que promete, viene, parece que viene calorcito. Hace sí. 22 grados aquí la zona esta de Armayate. Y es lo que estamos al lado de la playa. Diego de Ronda, dirección Marbella hoy, a repartir allí, a llevar de cositas a la gente, que no le parte ni gloria, coño. 20 graditos aquí por la carretera San Pedro. Estupendo. Un saludito para todos. Y vámonos, que ya queda menos, hombre, ya queda menos. Fenomenal, 670-940-200. Es la primera vez que llamo, vamos, hombre, que mando un WhatsApp. Primerizo doble. Voy dirección Lisboa, desde Isla Mayor. El sábado estoy aquí en La Palma. Sí. Y 21 graditos. Muy bien, venga, un saludito. Venga, despacito y buena letra. Y ya lo decía Miguel Ríos, bienvenidos todos ustedes, madrugadores, poniendo en marcha Andalucía y otras comunidades que están muy cerca y también sintonizan con Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Aquí vamos por la A45 para soltar la rosca ya, que ya está bien después está de toda bien, la noche. A ver, habría que ver cuántos kilómetros lleva ya este hombre recorridos. Venga, un saludito para todos los que están en ruta. Aquí vamos a por una carguita para supermercados El Jamón. Anda. Andaluz 100%. Eso. Me estaba yo acordando de mi abuelo, cuando he hecho referencia antes, y tengo imágenes grabadas desde que era muy pequeño, con mi hermana también, y es que llevaba mi abuelo una cartera enorme en una guayabera que solía utilizar siempre, llena de papeles, de anotaciones, me imagino que tendría que ver con el tema del transporte, y normalmente, no sé si ahora los transportistas hacen lo mismo, cuando hacía un porte a algún sitio de España, se gestionaba la carga para volver cargado al punto de destino y así aprovechar el viaje de vuelta y no volver de vacío. 670-940-200. Aquí un transportista de Murcia, dirección Cádiz. Trabajo todas las noches con paquetería. Ajá. Una noche para allá y otra para acá. Y bastante indignado. Acaba de pasar Osuna. Sí, ¿qué ha pasado? 24 grados. Y nada, lo que te quería decir, que ¿sí? fuimos héroes en la carretera. Sí, que es verdad. Cuando la pandemia. Ahora cierto ya es. De héroes no tenemos nada. Bueno, sí, el reconocimiento y el cariño de la gente, yo creo que no han olvidado nadie, bien nacido, bueno, pues las necesidades cubiertas gracias al esfuerzo, al trabajo y al riesgo que corrieron todos los transportistas que se jugaron la vida, no solamente en la carretera, por lo menos había menos tráfico en aquel momento, sino también poniendo en riesgo su propia salud, porque entonces no sabíamos exactamente a qué demonios nos enfrentábamos. Primera hora. Con Juan Antonio Jurado. Algodón y trigo son los principales cultivos de una población situada en la Sierra Norte de Sevilla, situada a 42 kilómetros de la capital. La minería fue su principal motor económico. Hoy es un lugar para visitar y descubrir. Nos da más detalles Maite Fernández. ¿A dónde vamos? Nuestros pueblos. Villanueva del Río y Minas. Cuando un visitante decide acercarse a Villanueva del Río y Minas, a 42 kilómetros de Sevilla capital, se sorprende de golpe con la majestuosidad de lo que se ha convertido ya en su santo y seña, el castillo de Mulva, que no es lo que parece. Lo que se veía de asorraba de las ruinas eran restos de los muros de contención, unos muros de contención enormes con 13 pies de amigos que lo mantienen sobre las colinas y da la sensación de un castillo medieval. Es un castillo, es un santuario dedicado a la diosa Fortuna o el dios Hércules. Eso sí, el cronista oficial de la villa, Pepe Hinojos, nos invita a visitarlo por muchas razones. El paisaje se mantiene igual que hace 2000 años. Ese bosque de, esos bosques de encinas y propio de la, del autóctono nuestro de la Bética, de la Sierra Morena, se mantienen igual, con la fauna, la vegetación. Es muy bonito, es paisaje y para senderismo y para todo lo que quiere practicar. Merece la pena ir hasta esta localidad en pleno corazón de la Sierra Norte de Sevilla para tener el placer de pasear por Monigua, a 8 kilómetros de la localidad, un conjunto arqueológico que, si no es aquí, no podrá ver fácilmente. El santuario es único, solamente existe uno en la península, que es este, esta característica. En Paenestra, Italia, hay uno similar. Es que los que vinieron de Italia cuando conquistaron la batalla de Lipa Magna en Alcalá, o sea, se quedaron aquí y ellos cuando se aposentaron, en recuerdo a lo que dejaron en Roma, hicieron los santuarios y la vida y costumbre igual que los romanos vivían allí. Una colina sagrada, coronada por un santuario de características prácticamente únicas en todo el Imperio Romano. En ella se han interesado historiadores desde mediados del siglo XVIII, pero realmente sale a la luz todo su potencial en 1957, a través de las investigaciones del Instituto Arqueológico Alemán. Ya en la época de Augusto, ahí ha aparecido una tesera de hospitalidad, que es un documento reproducido en bronce, que un cuestor, Sexto Curvio Silvino, hizo con Roma para proteger a la población de los abusos del gobernador de la Bética. En Villanueva del Río y Minas también camparon a sus anchas los dinosaurios. La Universidad de Sevilla trabaja en la catalogación y estudio de algunas huellas encontradas. Dos puntos de huellas de dinosaurios tengo localizado. Dinosaurios, romanos, árabes. Pero sobre todo por sus laderas y sus calles han paseado mineros. Esta zona siempre ha vivido ligada al desarrollo de la minería. Este es un pueblo dedicado a la mineralogía y hace 2000 años Monigua también ya estaba dedicado a la explotación del mineral. Los romanos ya aprovecharon sus recursos naturales para extraer de sus entrañas el hierro, el cobre y el oro hasta 1972. Se cerraron las minas y casi 20.000 habitantes que había, quedando en 5.000 y algo. Era el centro neurálgico de la comarca, un pueblo industrial rodeado de un entorno de poblaciones agrícolas. El nivel de la población era un poquito más favorecidos. Los poco más de 5.000 habitantes se afanan hoy en día para dar a conocer sus singularidades, que las tiene, y potenciar el filón turístico de la localidad. Hasta el momento, su vida. Hay un vivero de plantas autóctonas y vegetación autóctona, hay una fábrica de cerámica, hay cuatro cositas puntuales. En la página web villanuevadelrioyminas.es. Recorriendo Andalucía también, lugares para descubrir y para disfrutar. Familia, son las 6 de la mañana y 23 minutos. Verán ustedes, Daniel, lo tenemos ya pinchado, es un profesional cualificado que se ocupa de la ejecución de las diferentes tareas necesarias para la elaboración, montaje y desmontaje de encofrados. Metálicos o de madera. Él es encofrador y es pues otro de los que madrugan bastante además para ponerse a trabajar. Daniel, lo primero agradecerte que nos atiendas. Buenos días. Buenos días, Antonio. ¿A qué hora te despertaste hoy? ¿A qué hora te levantaste? Yo me levanto todos los días a las 6:45. Ajá, o sea que llevas nada, ni una hora todavía. ¿Has desayunado ya? Ya me he tomado el café y voy de camino al trabajo. Ajá. ¿Dónde tienes el tajo, Daniel? Yo trabajo en Coni, en una empresa de Coni. Ajá. Vamos a ver, el encofrado, lo primero que hay que hacer, me imagino, es acopiar, ¿no?, los encofrados, ¿no?, los materiales. ¿Qué se utiliza más, la madera, el hierro, el acero, no sé, para a la hora de dar forma precisamente a ese hormigón que luego se va a depositar en ese encofrado? Hombre, nosotros para ejecutar una obra utilizamos mucha madera y también utilizamos lo que son los encofrados ya que hay y luego ya el hierro, el hormigón, todo. El hormigón tarda, creo que son, y a lo mejor exagero, no lo sé, 50 años en fraguar, ¿no? Tarda muchísimo tiempo. Eso, en fraguar en 21 días está listo ya lo que es un forjado o está completamente ya fraguado y dando los kilos que te dan, claro, que te piden. Uh-huh. Porque cada forjado y cada muro que tú ese te piden unos kilos que necesitas para poder aguantar los pesos. Claro, los pesos, eso lo dirá, me imagino, el arquitecto y el aparejador, ¿no? O sea, exactamente. Cada arquitecto tiene su forma de trabajar. Claro, entiendo. Nosotros nos tenemos que adaptar a cada arquitecto que cojamos. Sí, entiendo que hay diversos tipos de hormigón, no todo el hormigón es igual, ¿no? Entonces, No. Hay muchos tipos de hormigón. Está el hormigón de 100, está el hormigón de 150, está el hormigón de 200, de 250, de 300. Hay hormigones especiales para el mar. Ahí eso no lo sabía yo. Ay, qué curioso. No sé, a la hora de hacer, por ejemplo, un dique o algo parecido, ¿no? Se lleva otro tipo de hormigón y lleva unos ambientes para que dure más debajo del agua. ¿Qué son ambientes? ¿Qué son? ¿Qué es eso? Esos son unos líquidos que le echan al hormigón. Ajá. Para que cuando lo tiren debajo del mar aguanten más años que un hormigón normal. No se descomponga, ¿no? Claro. Ya. Exactamente, por la sal. Ajá. Entonces, cuando vosotros hacéis el encofrado, por ejemplo, a la hora de hacer hormigón armado, la malla metálica, ¿eso ya no es cosa vuestra o sí? Normalmente sí. También lo hacéis porque vosotros, ya, ¿no? Sí, vamos, le ayudamos a los ferrallas, que son los ferrallas. Los ferrallistas, sí, efectivamente. Exactamente, porque normalmente ya los encofradores ya tocamos la ferralla también. Uh-huh. Ya sois normalmente polivalentes. Sí, hay muchos encofradores, yo soy uno de ellos, que le toco a la ferralla y al encofrado. Yo termino de montar un forjado en madera, y de seguida empezamos con las viguetillas, las bobadillas, o según lo que lleve, o hierro. Bueno, y le ponéis también los puntales, ¿no?, para soportar el peso hasta que pasen esos 21 días que decías, ¿no? Exactamente, sí. Eso va todo forrado de madera completamente, con los puntales por bajo, todo. Eso lleva los puntales según los pesos que lleven, pues lleva o más puntales o menos puntales. Uh-huh. Y luego recoger bártulos, ¿no?, a desencofrar, ¿no? Bueno. ¿Es menos pesado que hacer el encofrado o no? Casi igual. Igual, ¿no? El encofrado es duro. Sí. Los encofradores que me estarán escuchando lo saben, no, bien, ¿no? Sí, el encofrado no es nada de... es un poco duro, ahí es todo el día cogiendo peso, puntales, madera, viga, levanta, y cuando estás montando muros, pues sube, baja. Vamos, como para jubilarse con 70 años, ¿no, Dani? Imagínatelo, yo con 67 años montado en 4 o 5 plantas de altura. Qué barbaridad, claro que sí, ni Superman. Es una barbaridad. Sí, que lo es. Sí. Es que aparte es que no podemos. Nosotros no podemos llegar con 67 años a trabajar. Está estamos claro. Estamos ya, claro. Yo tengo cerca de 50 y estoy ya que machacado, estás machacado harto de trabajar machacado. Ya. Machacado. En fin. Machacao. Daniel, que muchas gracias, que nos quedan 30 segundos para las 6:30 y tengo que dar noticias, que lo dicho. Ven. Que cuídate, que no pases mucho calor hoy y que te vaya estupendamente la jornada laboral, ¿vale? Venga, muy bien, muchas gracias. Gracias, Daniel, de Medina Sidonia. Venga. Un abrazo fuerte para ti. Hasta ahora. Adiós. Primera hora, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, primera hora. Buenos días, si acaban de llegar justo en este momento, les cuento que Andalucía aplaza la exigencia del certificado COVID para entrar en las discotecas hasta que se pronuncie la justicia. La Junta de Andalucía argumenta que quiere tomar esta medida con la máxima seguridad jurídica. Málaga capital, junto a otros 9 municipios de más de 5.000 habitantes, superan el millar de casos por 100.000. Los comités territoriales decidirán hoy si imponen de nuevo el toque de queda en estos lugares. Gobierno y comunidades autónomas deciden también este miércoles las limitaciones para la vuelta al público a los eventos deportivos. La reunión tiene lugar a solo escasas 2 semanas del inicio de la Liga de Fútbol. La pandemia deja en Andalucía 4.459 casos más este martes pasado, una jornada con 100 hospitalizaciones más hasta superar ya las 1.300 y sobre todo en la que ha repuntado con fuerza el número de fallecidos. Han sido 23 en un día, la cifra desgraciadamente más alta desde mediados del mes de mayo. El Hospital Reina Sofía de Córdoba reabre una tercera unidad destinada al COVID. El 80% de los nuevos ingresos son pacientes sin vacunar o con una única dosis de la vacuna. Caída histórica del paro en Andalucía. En julio se ha reducido casi en 70.000 personas. Es la mayor caída de la serie histórica, aunque todavía hay cerca de 830.000 parados. El mercado laboral se aproxima al previo de la pandemia. Y la Junta subraya que no están en riesgo los 1.500 puestos de trabajo de las 4 agencias del sector público empresarial fusionadas. Precisa que los empleos serán reubicados. El Gobierno prorroga hasta el 31 de octubre el escudo social que impide los desahucios o el corte de la luz y los suministros básicos a las familias más golpeadas por la pandemia. Un hombre ha sido detenido en el Rincón de la Victoria, en Málaga, por el crimen de su pareja. Está acusado de golpear a la mujer en el domicilio y trasladar su cuerpo hasta una escombrera a 40 kilómetros para prenderle fuego, además. Un testigo lo vio meter el cadáver en el maletero del coche. Dos hombres arrestados en Toledo por la muerte de una mujer que los había contratado para que hiciesen una mudanza. El crimen se ha descubierto al encallar la furgoneta donde trasladaban el cadáver en un camino vecinal. Las redes del narcotráfico del campo de Gibraltar se expanden al interior. Desarticulado en Lucena, en Córdoba, un astillero de narcolanchas. La Guardia Civil decomisa 2 lanchas, precisamente, varios motores y equipos, y detiene a 2 hombres. Alba López nos trae el tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología para este día que prácticamente estamos estrenando. Alba, buenos días. Buenos días, iniciamos este miércoles en Andalucía con algunas nubes bajas o nieblas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. Durante esta primera mitad de la jornada también irán avanzando intervalos de nubes altas. Ya por la tarde esperamos que predomine el cielo más despejado. Las temperaturas máximas subirán en general, de forma notable lo harán en la vertiente mediterránea, máximas que llegarán ya a los 37 grados en Córdoba y Sevilla, 35 en Huelva, Jaén y Málaga, los 34 grados en Granada o los 28 en Almería y Cádiz, con viento variable y flojo que por la tarde tenderá a oeste e irá aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional, ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. En Primera Hora y en Primera Línea, con Manu Japón, que no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Y Manolo Valverde, que está por aquí. Manolo, buenos días. Buenos días. Para hablar de deporte, Manolo, ¿tenéis un momentito y escuchamos por unos supuesto. Cuantos WhatsApp de los oyentes? Por supuesto, ¿sí? Juan. Estupendo. Pues este es el primero, vamos a escucharlo. Buenos días, Jorge de Algeciras. Hola, Jorge. De Madrid. Buenos días. Con la paquetería de la mensajería Tipsa. Venga, un saludo a todos. Vamos a por el miércoles. A por él, que no escape. Ya vamos para la casita, Adrián, de Ronda. Va siendo hora. Aquí vamos por la carreterita esta que tiene mucha guasa. La carreterita de San Pedro. ¡Qué pesada de curva! Vamos allá. Venga, ánimo, que ya queda poco. Aquí de Guadalcanal, vamos para Sevilla, a arreglar trenes. Voy con mi pariente y mi compañero Alonso. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Un abrazo para los dos, un saludo. Alonso, también para ti. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Juan Carlos y me dicen el Tolo, de aquí de... El Tolo. De un anejo de Illora, de Escuerna. Aquí vamos con el Rojo, dirección las minas de Arquife, las minas de Arquife. Ahí para el puerto Málaga. Soy primerizo y nada, un saludo para todos. Venga. Un abrazo muy fuerte. Qué gusto escuchar a todos los que están trabajando. Qué privilegio tenerlos, tener la posibilidad de entrar en el habitáculo de su camión, de su coche, de su taxi, de su furgoneta de reparto. Uno más. Aquí en Mancharrea, Jaén, camino a la sal, a una sal de interior, a sacar sal antes de que salga el sol. Vamos, que vaya bien a todos. Buenos días. Buenos días. Que vaya bien. 6:37 en Andalucía, el baloncesto olímpico español fuera de la competición tras caer ante Estados Unidos y con la confirmación además de la marcha de los Gasol, del equipo que tantas satisfacciones nos ha dado durante tantísimos años. No obstante, la alegría llegó también con, creo que, dos nuevas medallas y la plata o bronce que la selección masculina de fútbol se ha asegurado en la prórroga con Japón, ¿no? Con el anfitrión. Así es, Juan, vamos a comenzar con esta noticia porque fue la última de España en conseguir una medalla. Se sabrá si es plata u oro el próximo sábado. La final será a la 1:00 p.m. frente a Brasil, que eliminó a México. Un combinado nacional donde Marco Asensio conseguía el tanto del triunfo ya en la prórroga. Vamos a escuchar al técnico Luis de la Fuente, contento por lo ocurrido. Bueno, feliz, de verdad, Manolo, estoy feliz por ellos. Se lo están trabajando, no veas el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo y las ganas que tienen de seguir mejorando para llegar a la final en mejores condiciones. Estoy feliz por ellos porque, insisto, es que se lo merecen, son los protagonistas de todo este éxito que se ha conseguido. Esto fue ayer, hoy ya estamos en la 12ª jornada de competición en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Desde primera hora de la madrugada de hoy aquí en España ya hay en liza varios deportistas, muchísimos deportistas españoles. Vamos a comenzar por el piragüismo porque ha habido un pleno español en cada una de las categorías. En K1 200, Saúl Cravioto y Carlos Arévalo ya están en semifinales. En el K2 2000, Paco Cubero e Íñigo Peña han hecho lo propio en el K1 500 Isabel Contreras y en el C1 200 Antía Jácome. Todas estas semifinales será mañana y en ellas muchas con opción a medalla. En skate, la joven, la niña prácticamente de 16 años, Julia Benedetti, debutaba y también debutaba la prueba del skate en la modalidad de parque, ha quedado eliminada. En atletismo también, ya en la jornada matinal, algunas pruebas nos dejan la alegría de tener al joven Asier Martínez en la final de los 110 metros vallas. En esta long están compitiendo María Vicente, en el decalón Jorge Ureña. Hay finales también dentro de algunas horas en los 800 metros Adrián Ben. En semifinales, el lanzamiento de martillo final para Javier Cienfuegos. En 1500 femenino, la semifinal también para Marta Pérez, y en 400 para Auri Boquesa. En jabalina, Odiel Jainaga ha quedado eliminado. En gol ya ha comenzado la competición, el debut de una malagueña, Zara Muñoz, que de momento es séptima con menos 3. Todavía no ha concluido la jornada. También otra española, Carlota Ciganda, está en 16º lugar. Buenas posiciones en esta jornada de la competición de golf, donde lamentablemente ya no pudimos tener a John Ram. Opción de medalla prácticamente en apenas 30 minutos, quizá algo menos, en la regata de Sosimas, en la clase 470 en hombres, en la Meda del Rey. Estamos con opciones de medalla por el bote de Jordi Sanmar y Nicolás Rodrigo a partir de las 7 y 40 minutos de esta mañana, es decir, dentro de muy poquito. Y antes, a las 7, Juan, waterpolo masculino, España-Estados Unidos, cuartos de final buscando un puesto en semifinales. Baloncesto femenino a las 2 de la tarde, España-Francia, cuartos de final. Bueno, vamos a ver si las chicas de Lucas Mondelo logra la gesta y se mete también en semifinales. También estará en la final en escalada Alberto Ginés. Esta modalidad también debuta en estos Juegos de Tokio. El cacereño estará en la final. Y también una nadadora malagueña que ya ha concluido la competición, ha debutado, Paula Ruiz, en aguas abiertas de los 10 kilómetros, ha quedado 16ª. Y noticias al margen de los Juegos Olímpicos, porque el fútbol también es protagonista en el día de hoy con la disputa del torneo Carranza en el nuevo Mirandilla, el antiguo estadio del nombre del Cádiz, Ramón de Carranza. Van a disputar el partido a las 8 de la tarde el Cádiz y el Atlético de Madrid. Y por supuesto que Álvaro Cervera, tras este inicio de pretemporada no muy bueno para su equipo, se mostraba un poco disgustado. Lo hemos visto estos tres últimos partidos con equipos ya importantes, no compite bien, no está bien, las sensaciones no son buenas. Que el día 14 a las 7 y media contra el Levante vamos a estar ahí y seguro que vamos a, sí, pero a día de hoy las sensaciones no son como a mí me gustaría. Bueno, vamos a ver lo que depara el partido entre el Cádiz y Atlético de Madrid. Por supuesto, vamos a ver también el aforo. Estaban pendientes y la Junta autorizaba un 25% de aficionados presentes en los estadios de fútbol en estos partidos de pretemporada. Y vamos a acabar con una noticia, porque ya era hora. Esperábamos el regreso de Rafa Nadal tras su participación en Roland Garros. Renunció a los Juegos, renunció también a estar en Wimbledon, por ejemplo, otro gran slam, pero vuelve hoy al torneo de Washington, donde se va a enfrentar la próxima madrugada, primera hora, al estadounidense Jackson. La vuelta de Rafa Nadal. Está claro que después de Roland Garros pues tuve que parar unas semanas. No fue una decisión que tomara yo, fue una decisión que tomó mi cuerpo, desgraciadamente. Después de la temporada de tierra y después de Roland Garros, el pie se me quedó muy difícil, muy complicado, y la verdad que bueno, desgraciadamente me he perdido dos torneos muy importantes como el Wimbledon y como son los Juegos Olímpicos. Grande Rafa Nadal. Bueno, Juan, esto es todo lo que depara de momento el deporte en el día de hoy. Pendientes, por supuesto, a lo largo de toda la mañana en Canal Sur Radio, de dar todo lo que acontezca en este deporte. Don Manuel Valverde, que es el vademécum de esta casa en esto del deporte y que también es primerizo. No digo en el trabajo, lo digo porque primerizo, porque eres de los primeros que se levantan también en Andalucía, bueno, para trabajar y ofrecernos toda la información, actualizando la información deportiva hace un momento. Bueno, luego, gracias, hombre. Hasta mañana, Juan. Hasta luego. 17 minutos los que nos quedan para el final, para las 7 en punto de la mañana aquí en Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hablando ya de los transportistas y demás gremio, que hombre, fueron y son imprescindibles, pero que también somos mucha gente también como panaderos, claro, como sí. Tornero fresador, y que no hemos parado tampoco, yo no he parado, vamos, nada más que el sábado y el domingo. Todos. Buenos días desde Antequera, sí. Preparando, soy agricultor, preparando la tierra para sembrar patata, la segunda cosecha de patatas. Venga, un saludo. Yo antes se lo decía a Manu Japón, al realizador, digo, ¿habrá cosa más rica que un huevo frito, un par de huevos fritos con unas patatas agrias nuevas y un poquito de jamón? Yo creo que pocas cosas igualan a ese plato humilde, pero absolutamente maravilloso. Buenos días, aquí un transportista de Algeciras, dirección Mérida. Que tengáis un buen día a todos y mucho cuidadito en la carretera. Venga, vamos por el miércoles. Soy Fran, ahí vamos camino del trabajo hacia San Pablo Sur. Trabajo en el sector aeronáutico, que ya queda menos para las vacaciones, estamos deseando. Un saludo fuerte para mi novia Ana y para mi padre, que es taxista. Un saludo al gremio del taxi. Fuerza. Buenos días, Juan Antonio, y al Club de los Primeros. Buenos y a toda Andalucía. Claro. Jesús, el vikingo. De Chiclana, 21 grados. Hoy vamos más tardecito a coger la rosca. Bueno, vikingo, vikingo. Vamos por el miércoles. Me pregunto yo, ¿dónde estará mi pescadera? Antonio, conductor de la MT de aquí de Málaga, para empezar el trabajito del buenos día. Días. Que llevo poco tiempo escuchando y la verdad que me entretenéis un montón. Y si estoy de tarde trabajando, pues por la tarde con los podcasts lo escucho. Así que os sigo siempre por la mañana y por la tarde. Muchísimas un gracias. Un beso y un abrazo y a que tengáis todo muy buen día. Un abrazo fuerte para ti también. Es nuestra obligación y nuestra devoción entretenerlos e informarlos aquí en Canal Sur Radio desde bien tempranito, porque comenzamos a las 5 en punto de la mañana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues este cuarto de hora lo tenemos que aprovechar, ¿eh? Antonio Catoni nos traslada ahora a la Almería de principio de siglo, del siglo pasado. Lo oculto y misterioso, la verdad y el mito, lo increíble y lo inventado, la imaginación cerca de lo sorprendente. Nos ocupa un asesinato. Vamos a las calles de Almería, al Teatro Cervantes de la capital, para escuchar el relato de unos hechos luctuosos, un asesinato machista a principios del siglo XX que han dado pie a numerosas leyendas. Carlos Juan se encuentra muy bien acompañado. La vida pasa una vez más por delante de las paredes del Teatro Cervantes. Un saludo a toda Andalucía, aquí estamos en el corazón de Almería, desde luego, ciertamente, en la calle que da a la Plaza Pablo Cazar. Ahí está esa frontera difusa a la que nos vamos a acercar. Lo vamos a hacer con Alberto Cerezuela, a quien ya vamos a acercar el micrófono. Él es editor, es el responsable, fundador y director de la editorial Círculo Rojo, y al mismo tiempo un apasionado de leyendas, de misterios, de hechos que ya han llamado la atención. Incluso, Alberto, muy buenas, saludos. Buenas, ¿qué tal? Tú has hecho rutas guiadas donde la temática pues era lo desconocido o hechos curiosos, ¿no? Sí, yo suelo hacer una ruta de 2 horas a pie por la capital almeriense, donde intento descubrir a los asistentes pues todas esas leyendas, secretos, personajes extraños incluso y hasta crímenes sin resolver que han ocurrido por aquí por Almería. ¿Qué ocurrió que sea relevante en este edificio, que es uno de los espacios culturales, todo hay que decirlo, por supuesto, la ciudad de Almería? Bueno, como bien has dicho, estamos frente a la puerta del Teatro Cervantes. Es el teatro más antiguo que hay en la capital. Se empezó a construir en el 1919 y se inaugura en el 1921. Y la parte que tiene que ver con la leyenda y con el misterio sucede o empieza a suceder la noche del 21 de enero de 1922. Aquí se va a representar una obra que se llamaba Santa Isabel de Ceres. Es una obra polémica porque era muy adelantada moralmente para los años 20 y más en Almería. Y por eso se agotaron pues todas las localidades que el Teatro Cervantes puso a la venta. Además, había un doble atractivo en esa obra, y es que la actriz principal era Conchita Robles, era almeriense, era la primera vez que volvía, o sea, que representaba una obra en Almería. Intentaba ser profeta en su tierra, claro. Claro, amigos, conocidos, familiares, fans, pues querían venir a verla porque ella era una de las grandes actrices del momento en España. Y además es curioso porque los dueños del Teatro Cervantes o los promotores de esta obra empapelaron a Almería con carteles en los que se podía leer: vengan ustedes al teatro que verán cosas nunca antes vistas sobre un escenario. Conchita Robles llega a Almería con una historia personal bastante dura. Ella, en 1916, se casó con un hombre, Carlos Verdugo, un militar de la caballería de los Húsares de la Muerte de Granada, un hombre violento. Ya estaba viudo y su primera mujer se habían encontrado muerta con extrañas circunstancias, pero bueno, él era un alto rango militar y en aquella época, pues bueno, quizá tenían cierta protección. El caso es que desde que se casa Conchita Robles en 1916, él la obliga a que no se vuelva a subir a un escenario. Era muy celoso y ella estuvo hasta 1921 sin poder hacer lo que más le gustaba, que era pues ser actriz. Se separa, que también es importante porque para la época no era muy normal, que en los años 20... Efectivamente, era algo avanzado, una mujer independiente profesionalmente con una carrera y que además se separa de un alto cargo militar, de un alto empleo militar. Exacto, lo has definido muy bien. Por eso Carlos Verdugo se siente humillado. Su mujer lo abandona, él que era un alto militar, ella una actriz conocida, salía en la revista, ella lo abandona y además va a hacer algo que él le había prohibido. Entonces, Carlos Verdugo decide amenazarla de muerte. Conchita llega esa noche, ese día a Almería, amenazada de muerte, y por eso se lo advierte a los porteros del teatro. Les dice: me estoy separando de mi marido y me ha amenazado de muerte, por favor, si viene no le dejéis entrar. Bueno, pero Carlos Verdugo viene. Cuentan que se estuvo emborrachando por las cantinas cercanas y engaña al portero del teatro diciéndole que es un empresario teatral que viene a hacerle una oferta de trabajo a Conchita Robles y que necesita hablar con ella. Por eso consigue entrar. Como no había butacas libres, se coloca detrás del escenario. Conchita Robles sube a camerino, se cambia de atuendo y cuando va a entrar a una de las escenas, por detrás del escenario se encuentra a Carlos Verdugo. Carlos Verdugo la apunta con una pistola. Ella, pues no sé si producto del pánico, de lo que sea, se intenta proteger de cierta forma con un niño de 16 años que estaba por allí detrás del escenario, Manuel Aguilar, que se encargaba de la cartelería, pero Carlos Verdugo, implacable, dispara. Los disparos alcanzan a tanto a Conchita Robles como a Manuel Aguilar, al chico, y Conchita aparece en el escenario envuelta en sangre, cae desplomada envuelta en un charco de sangre, y la gente que estaba allí se pusieron de pie a aplaudir. El público se pensaba que aquello eran esos efectos especiales, esas cosas nunca antes vistas sobre un escenario que iban a ocurrir ese día. Claro, cuando el niño cae en la primera fila de butacas, alguien dice que los tiros son de verdad. Imaginaros pues el revuelo que aquello causó. Conchita Robles murió en ese momento en el escenario. El niño murió 6 horas después en el hospital provincial. Y Carlos Verdugo, pues, viendo un poco la que había montado, se dio un tiro en la sien, pero sobrevivió. Y luego hubo un juicio muy polémico 3 años después y fue condenado a pasar el resto de su vida en una cárcel militar. Todo esto que he contado hasta ahora mismo es una historia real que está documentada y que ocurrió. Está hecho en la prensa, en las hemerotecas de los medios escritos de la época, ¿no? Exacto, así es. Lo que voy a contar a partir de ahora, bueno, pues ya cada cual con sus creencias o con su forma de ver las cosas. Y es que dicen que desde ese momento en el Teatro Cervantes ocurren fenómenos extraños. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Vaya ruina, vaya tela, las cosas que pasan. WhatsApp. Nos vamos con ellos. Buenos días, Andalucía. Soy Juan Merino desde Suiza. Un fuerte abrazo. Y me encanta vuestro programa. Os escucho todas las mañanas de 6:15 a 7. Adelante. Gracias, es hombre. Impresionante. Venga, hasta luego. Aquí de Puebla de Cazalla, en busca del campo maravilloso que nos da de comer todas las mañanas. Sí, señor. Con 23 grados y medio. Temperatura estupenda. En esta mañana fresquita que tenemos por aquí con 22 grados. Un saludo para todos y mucha salud. Calle tu burbujía un día muy malo, a ver si hoy lo tiene un poquito mejor. que dice que pasó mucho calor ayer. Búscate un olivo hoy y te mete la sombrita, mi arma. Venga. Un saludo. Que se prepare hoy. Hoy de reparto con el furgón, otro día con el camión. Aquí vamos, venga, saludos a todos los de la Rosca por ahí, a todos los camioneros. Que tengan buen día por ahí. Vamos a las tortillitas por ahí, para los playeros. Venga, hasta luego y buen día. ¡Buenos días! ¡Ay, Juan Antonio, aquí tu pescadera, hijo! ¡Hombre, por fin! Estaba yo. Bienvenida, estaba yo preocupado ya. Con mi prima, que tengo un evento importante y estamos ahí ultimando los detallitos y todas esas cosas. Muy bien, muy Entonces bien. Entonces nos llama esta hora que estamos tranquilitas las dos. Los niños, yo me voy para el trabajo, los niños están acostados, pues así podemos hablar más tranquila. Bueno, un besito muy grande. Mañana te prometo que soy la primera que te manda el WhatsApp. Muy bien, lo espero con ansiedad. Sí, señor, mi pescadera apareció, menos mal, estaba yo muy preocupado, en serio. Vamos a ver, ya saben ustedes que Barto Martos se ocupa del segundo segmento de las Mañanas de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, desde las 9, en un poco más de dos horas comienza el programa, así que no se lo pierdan, vamos a ofrecerles un avance de contenidos, él mismo nos lo cuenta. Hola, muy buenos días, Juan Antonio, ¿cómo Hola, estás? Bien, encantado bien. De compartir este tiempo con vosotros, gracias, contigo hombre, y con todos los oyentes de Primera Hora, con los oyentes que integran ese club de los primeros. A las 9 estaremos en la mañana del verano, tú sabes, de 9 a 1. Y hoy tenemos una propuesta, yo creo que muy interesante para plantearle a los oyentes. Verás, tú sabes que hay una ley de la segunda oportunidad, una ley que se llama de segunda oportunidad, por la cual, bueno, pues muchas personas que en un momento determinado durante la época, bueno, pues una época en la que uno está bien y todo le va bien, pues bueno, pues se mete en una serie de gastos y de cosas que, oye, que puede afrontar sin ningún problema. Luego llega una crisis o llega un bandazo de la vida y te echa la cuneta, te deja fuera. Entonces, bueno, pues hay una ley para estas personas, en algunos casos concretos, que se pueda condonar, se pueda perdonar esa deuda que contraen estas personas. Ya hay varios casos aquí en Andalucía que se han ganado, ¿no?, en los tribunales, y hay abogados que están especializados en este tipo de casos. Entonces, queremos preguntarle hoy a los oyentes por las segundas oportunidades, ¿no? De si han tenido una segunda oportunidad en su vida, ¿para qué les gustaría tener una segunda oportunidad? Si la han aprovechado, en fin, si le han dado a ellos una segunda oportunidad, que a veces uno pide una segunda oportunidad. O se la han concedido. Vamos a preguntarle eso, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana. Luego, como siempre, tendremos las historias olímpicas, Dolor y Gloria, con Hugo de Veró. Tendremos una entrevista con un chef gaditano, pero afincado en Ronda, que ha sido premiado y reconocido con la medalla de la Orden al Mérito Civil, con Miguel Herrera, un chef solidario. Hablaremos de salud y de ese plan de accesibilidad con consultas de acogida que realizan una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial a un centro. Tendremos los contenidos, avanzaremos los contenidos del programa A Toda Costa, de nuestros compañeros de Canal Sur Televisión, que se emite esta noche a las 11. La actualidad, la jugada con la información deportiva, la ronda por toda Andalucía. De todo eso Barto. Tenemos hoy preparado, ya lo tenemos prácticamente, todo último. Estupendo. Para estar a las 9 saludando a los oyentes, ¿de acuerdo? De acuerdo, contamos contigo y con todos los oyentes, por supuesto. Sí, por supuesto. Que pases un buen día, un abrazo. Lo mismo os deseo, hay mucho trabajo detrás, ¿eh?, para darles a ustedes buena compañía, buena información y buen entretenimiento en Canal Sur Radio. Por la tarde, 4 horas precisamente de espectáculo en esta radio que no cierra por vacaciones, con José Guerrero, Yuyu y Charo Pérez, que nos adelanta contenidos también para hoy. Buenos miércoles al Club de los Primeros. Buenos. Estamos ya a mitad de la semana y en la tarde del verano vamos a celebrar los 20 años del programa Lorca y Granada con el espectáculo El Maleficio de la Mariposa, del Ballet Flamenco de Andalucía, que vuelve al Teatro del Generalife. Su directora, Úrsula López, y Manuel Lombo estarán con nosotros para hablarnos de él. Visitaremos también la localidad onubense de Fuenteridos para conocer toda su oferta estival. Y de ahí daremos un salto a Moscú con un malagueño que llegó a Rusia a mediados de los 90. Ah, y entre los pringados del verano, el turno de hoy será para uno de los espeteros más conocidos de la costa tropical granadina. Como ves, estos son algunos de los contenidos que tenemos preparados para todos y todas que quieran dejar la siesta y disfrutar de las tardes en Canal Sur Radio. Ah, recordad, de 3 a 7, de lunes a viernes. Os esperamos. Gracias, Charo. 670-940-200. Buenos días, Club de los Primeros. Aquí, de Lugo Galván, Chiclana. Vámonos allí a San Fernando a construir un nuevo Mercadona. Venga, buenos días. Mañana fresquita. Buenos días. Wishing I Was There. Tenemos segundos nada más para escuchar un fragmentito pequeñito de la música de Nathalie Imbruglia. Manu Japón, mano derecha, realización, Juan Antonio Jurado, con todos ustedes, un placer. Mañana volvemos, los primeros. It's a life without regret. I wanted to feel that.